En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Bienvenidos un día más a la sintonía del deporte. Está sintonizando con Teleelch en Radio Marca en el 101.4. También bienvenidos y hallados a todos los que nos veis en Teleelch, en la gran pantalla, y a los que nos escucháis o veis desde cualquier parte del mundo, bien en nuestro portal multimedia o en nuestra app en Teleelch. Vamos con la última hora del Elche Club de Fútbol en este viernes 10 de noviembre de 2017. Buenas tardes. El Elche busca su octava victoria de la temporada para asentarse en la segunda posición y acortar distancias con el líder. Puede ser una jornada propicia. El domingo a las 12, los de Vicente Mir quieren demostrar su superioridad ante el Formentera. El técnico del Elche pide apoyo y paciencia a la afición en un partido que se presupone complicado. Bueno, me preocupa, sí que me gustaría que, pues bueno, transmitirle a la afición que tenga paciencia, que va a ser un partido muy trabado, que va a ser un partido difícil, que nosotros lo vamos a dar todo para ganarlos, sí o sí, pero bueno, sí que es cierto que es un equipo que, por lo que he podido ver, se cierra bien atrás y es difícil hacerle ocasiones de gol. Eso no significa que lo vamos a dar todo, vamos a intentarlo, pero que no, me gustaría que nos apoyaran en todo momento y eso hará que seguro que ganemos el partido. El técnico ilicitano cuenta con tres bajas seguras. Sori Cava, que tiene para tres semanas con una rotura fibrilar. Javi Flores, que volverá la próxima con una contractura en el aductor. Y Corozo, tiempo indeterminado. La duda es Benja y Adrián. El delantero pasará mañana una última prueba y si está bien será titular junto a Nino. El defensa, todo parece indicar que llegará al partido. Un Vicente Mir que alineará a dos extremos. Está claro que Iván Sánchez y Collantes serán los puñales por las bandas para intentar ensanchar el ya de por sí amplio Martínez Valero y abrir el melón. El técnico ilicitano avisa de que, a pesar de lo que dice la clasificación y las estadísticas goleadoras, el Elche es el máximo goleador del grupo y el Formentera el que menos goles marca, será un rival difícil y poco asequible. Pues que asequible no hay ningún rival fácil, no hay ningún equipo asequible en segunda B, pero sí que es cierto que, bueno, yo no voy a decir que no seamos favoritos del partido, es decir, somos el equipo que y tenemos la obligación de tener que ganar este partido. La primera porque jugamos en nuestro campo y porque lo necesitamos, pero eso no quita que el Formentera tenga sus armas y con sus armas es un rival pues difícil de ganar, esa es la realidad. El partido de vuelta de 16avos de final de la Copa del Rey Atlético de Madrid-Elche se disputará, como ya preveíamos, el miércoles 29 de noviembre a las 9:30 de la noche en el Wanda Metropolitano. El Elche inscribirá su nombre en la historia como el primer equipo que jugó en Copa del Rey en este nuevo estadio. Las entradas a 20 euros. Todavía físicamente no las tiene el Elche, no las ha enviado el Atlético de Madrid, pero sí se ha llegado ya a un acuerdo para que la afición del Elche pueda comprarlas en las taquillas del Martínez Valero para cuando estén, ya se avisará, a 20 euros. Y también monta autobús para viajar el mismo día del partido por otros 20 euros, es decir que habrá un pack que por 40 viajas en el autocar, ves el partido y te vuelves después del encuentro. Recordamos que el Atlético de Madrid-Elche, el Elche lo jugará en mitad de la semana en la que unos días antes el Elche recibirá al Valencia-Mestalla

en punta. Toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. Vamos enseguida con el partido de Liga de este próximo domingo a las 12. Antes dejo claros los datos que ya conocemos del partido de vuelta en el Wanda Metropolitano. Ya lo comentábamos ayer en redes sociales y en el programa de deportes en Teleelch. El acuerdo al que el Elche Club de Fútbol ha llegado con el conjunto colchonero, con el Atlético de Madrid, para el precio de las entradas de la Copa del Rey. Se ha negociado un precio para ese partido de 20 euros. Es la vuelta de 16avos de final de la Copa de Su Majestad el Rey, que se va a disputar, recordamos, el miércoles 29 de noviembre a las 9 y media de la noche. El club va a organizar viaje en autobús, que saldrá el mismo miércoles y regresará a la conclusión del partido. Los billetes de autobús tendrán un precio también de 20 euros, por lo que el pack de viaje más entrada tendrá un coste de 40 euros. La venta tanto de las entradas como de los billetes de autobús se realizará en las oficinas del Estadio Martínez Valero cuando el club reciba físicamente estas entradas y, bueno, pues informará en sus canales oficiales con la suficiente antelación del inicio de la venta, los horarios, punto de venta e información de interés para el aficionado franjiverde. Bueno, pues cuando sepamos que ya están las entradas físicas para comprarlas en el estadio, no os preocupéis que os lo contaremos. Para eso estamos. Bueno, pues eso es el partido de Copa del Rey, que está, como aquel que dice, ahí ya, el día 29. Un mes de noviembre exigente. Recordamos que el Elche recibe este domingo a las 12 al Atlético Baleares. 7 días después, domingo a las 12, el Elche juega contra el líder en Mallorca. Siguiente semana, presumiblemente sábado, Elche por la tarde, Elche-Valencia-Mestalla. Porque la siguiente semana, ya 4 días después, es ese partido de Copa del Rey, Atlético de Madrid-Elche, el día 29, y el domingo siguiente, es decir, 4 días después, el Elche tendrá que volver a viajar a Lleida, presumiblemente domingo por la tarde, porque el Lleida también juega en la Copa del Rey contra la Real Sociedad, juega también en San Sebastián contra la Real, bueno, juega en Lleida primero. Por tanto, el Elche tendrá que viajar a Madrid a mitad de semana, volver para el sábado, volver a viajar a Lleida y regresar por la noche, a menos que hubiese presupuesto y de Madrid el jueves se fuesen rumbo a Lleida, que no creo que esté el horno para bollos, no solo por el tema catalán, sino sobre todo por el tema económico. Bueno, pues vamos a centrarnos en el partido de este domingo, 12 del mediodía. Recuerda, desde las 11 y media te lo contamos en directo aquí en el 101.4, también en Teleelch y en teleelch.es, en la sintonía de Teleelch en Radio Marca, en todo nuestro grupo y en nuestros 3 medios de comunicación. Recuerda que también nos puedes escuchar en la app, la app de Teleelch, en tu dispositivo móvil, en tu tablet, en tu PC, y también incluso por la app de TuneIn Radio. ¿Qué bajas tiene Vicente Mir para jugar? Pues definitivamente, a menos a día de hoy, 3. Corozo, que tiempo indefinido el saber cuándo va a volver. Javi Flores, es una contractura, si tuviera que forzar, porque es un partido clave, se le podría forzar, pero Vicente Mir no es amigo de hacer esto en un partido que no es clave, por tanto estará para la semana que viene. Y Sorikawa, que finalmente se confirmó lo que ya, bueno, comentábamos el domingo en la retransmisión, no es que sepamos de medicina, pero después de 28 años siguiendo al Elche y viendo todo tipo de lesiones, pues te das cuenta, ¿no?, de las sensaciones, cuando un jugador se echa la mano al isquio, cuando ves que no puede, pues te lo imaginas. Y efectivamente Sorikawa tiene una rotura fibrilar, ya decíamos que estará en torno a 3 semanas, pues ese es el parte, rotura miotendinosa de grado 1 en el bíceps femoral de su pierna derecha, tiempo de baja estimado 3 semanas. Javi Flores, es una sobrecarga en el aductor medio de la pierna derecha, no hay rotura, pero según la evolución no se va a arriesgar y se le deja descansar para que esté la próxima semana. Mañana prueba a Benja. Si la pasa, podría ser titular directamente con Nino. Y también Adrián, aunque este apunta que directamente no va a tener problemas para estar en la convocatoria. Y es que ahora mismo, incluyendo a Benja y Adrián, el Elche tiene los 18 justos. pues son 21 jugadores en plantilla, sin contar a los canteranos, Samba, Bentic, etcétera. Tiene 21, quitando 3, ahora mismo tiene 18 clavados. O sea que esa va a ser la convocatoria. ¿Qué equipo va a poner? Pues ayer ya os dábamos un equipo y hoy no me desvío ni un milímetro escuchando la rueda de prensa de Vicente Mir. Tengo claro que si Benja está bien va a estar de delantero con Nino, si no sería Lolo Pla. Tengo claro que va a jugar con dos extremos, Corozo e Iván Sánchez, que Diego Benito va a seguir en el centro del campo como organizador con Manu Sánchez. Y detrás, pues lo normal es que Gonzalo Verdú vuelva al once titular junto a Golobart. Edu Albacarse al lateral izquierdo, Tequio el derecho, aunque bueno, si sigue intentando de alguna manera no castigar demasiado a Tequio, pues podría jugar Iván Calero, pero yo apostaría por Tequio y por supuesto José Juan en portería. Le preguntamos a Vicente Mir precisamente por las bajas, que las confirmase, las que tiene y las que no tiene y las dudas. Bueno, la baja segura, Corozo, que ya sabemos que está lesionado. Recuperamos a Verdú y bueno, tenemos ahí con Benja pues la duda, la duda de Benja. ¿Y quién más tenemos lesionado? Y bueno, Javi Flores que está y Sori que no van a estar. Adrián en un principio mañana entrenará y vamos a ver, pero casi seguro que puede estar, casi seguro. Y lógicamente se le preguntaba por Benja, si esperará mañana para decidir si va a jugar, si sería titular o si lo descarta. Bueno, en un principio vamos a esperar mañana a ver cómo anda Benja. Si mañana está bien, pues bueno, entra dentro de las posibilidades, o él o Lolo Pla, pues entrarán junto con Nino en la parte de arriba. Ya te digo, va a depender un poco de mañana, cómo se encuentre Benja, y a partir de ahí ya decidiré quién es el que acompaña a Nino. Ya os he dicho algo. Ya ha dicho algo. Pues Nino evidentemente va a jugar. Hombre, no es que dudásemos de que Nino no fuera a jugar. Dudábamos un poco de esa gastroenteritis que ha soportado esta semana y que no le ha dejado entrenar a tope, pero Nino, vamos, tiene que estar arrastrando la pierna para no jugar, sobre todo en el Martínez Valero, y no ser titular, porque es un hombre muy importante. Sobre físicamente cómo llega el equipo tras estas últimas semanas con partidos, está claro que estaban a llegar mucho mejor. Bueno, el equipo está bien. El aspecto físico me preocupaba más que nada por los partidos que llevábamos acumulados, pero el equipo ya ha recuperado los dos días de descanso, creo que fueron suficientes, y aparte de eso pues llevamos ya tres entrenamientos más y el equipo físicamente pues está bien. Pues toca ganar. Bueno, yo creo que todos los partidos hay que ganarlos y este es uno más. Un partido donde, bueno, aunque parece que sea un rival fácil por el nombre, Formentera, que es un equipo que lleva poco tiempo jugando en Segunda B, pero es un equipo que bueno, visto lo visto, que lo tengo bastante visto, digámoslo así, pues es un equipo que va a ser complicado, es un equipo que se cierra bien, tácticamente juega muy ordenado. Y de hecho, pues bueno, solo tienes que ver que es cierto que es en su campo, pero en su campo ha obtenido resultados contra equipos de arriba, todos muy buenos. Es un equipo que no nos lo va a poner nada fácil, vamos a tener que tener mucha paciencia y a partir de ahí, pues bueno, en aspectos de movilidad, en aspectos de que no nos pillen en ninguna contra, en aspectos de hacer dos por uno por banda, de crearle superioridad. Y bueno, muchas cosas que tenemos que hacer para poder ganar el domingo, no pocas. Dice que es un equipo complicado, que es un equipo difícil, es un equipo que ofensivamente a lo mejor pues no va a ser un equipo como el Ebro ofensivamente, pero defensivamente sí que va a ser mejor, va a ser más difícil crearle ocasiones de gol. Ojalá no sea así, ojalá tengamos la suerte de pronto hacer un gol. Yo creo que eso nos daría mucha vida a nosotros, porque ellos se tendrían que abrir un poco más, pero en un principio creo que si no somos capaces de hacer gol pronto, pues va a ser un partido bastante complicado. Esa es la clave, intentar hacer un gol pronto. Recordamos que ahora mismo están en las antípodas en el capítulo goleador. El Elche ha marcado 14 goles más que el Formentera en los mismos partidos disputados, en 13. Por eso el Elche es el máximo realizador de la categoría, ha marcado 23 dianas en esos 13 partidos y el Formentera es el que menos junto a la Peña Deportiva, solo 9. Por tanto, es un equipo que claramente le falta gol, le falta bastante pegada y es un equipo que se va a encerrar atrás y que va a intentar, bueno, pues buscar un mal día del Elche, ellos tener uno bueno, el empate lo firmarían ya, imagino, y la victoria pues sería para ellos una fiesta. Dicho así, puede parecer exagerado, pero a priori por los números, por los goles, por la clasificación, el Elche segundo, el Formentera decimoquinto, le separan 11 puntos. Está claro que ese es un poco el pensamiento, ¿no?, del conjunto balear. Y en ese sentido se lo decíamos a Vicente Mir. ¿Qué diría a los que piensan que puede ser un partido asequible por aquello de esas diferencias que acabo de mencionar? Pues que asequible no hay ningún, rival fácil, no hay ningún equipo asequible en segunda B. Pero sí que es cierto que, bueno, yo no voy a decir que no seamos favoritos del partido, es decir, somos el equipo que y tenemos la obligación de tener que ganar este partido. La primera porque jugamos en nuestro campo y porque lo necesitamos. Pero eso no quita que el Formentera tenga sus armas y con sus armas es un rival pues difícil de ganar. Esa es la realidad. Con sus armas es un equipo difícil de ganar. El Formentera, que fuera de casa ha sumado los mismos puntos que en su campo. Merced a 2 victorias, ganó a domicilio en Llagostera 0-1, donde el Elche perdió, y ganó en casa de la Peña Deportiva 0-1, donde el Elche también ganó por idéntico resultado. Luego ha empatado un partido fuera de casa, en Sagunto, donde el Elche también empató a 0, y los 3 partidos que ha perdido fueron el 2-0 contra el Valencia Mestalla, en Villarreal contra el filial 3-2, y la derrota más dolorosa para el Formentera a domicilio fue en Cornellá. El Cornellá le hizo un 4-1. A vueltas con Benja. Ya ha dicho Vicente Mir que mañana prueba y que, bueno, pues si mañana está bien, podría ser titular. En este sentido, se le preguntaba si a pesar de que podría ser titular, a pesar de que esta semana no ha realizado prácticamente los entrenamientos con el resto. Bueno, en un principio vamos a esperar mañana a ver cómo anda Benja. Total, no ha entrenado dos días, es decir, Verdú tampoco ha entrenado y a lo mejor tiene posibilidades de jugar. Es decir, que yo no soy un entrenador que porque no entrene dos días no vayan a jugar. Yo soy de los entrenadores que al final saco los 11 que creo que son los mejores y si creo que físicamente están bien y son futbolistas que me pueden rendir lo que yo quiero, pues en ocasiones un descanso viene mejor que entrenar. Y en este caso a Benja, el descanso pues de estos dos días para la lesión que tiene, le hace estar mejor el domingo de lo que hubiese estado entrenando. Por lo tanto, a partir de ahí, pues el 11 lo decidiré el domingo, en este caso. Y hablando también de este primer tercio de liga, números que al técnico les suenan bien, pero todo pasa por ganar también este domingo. Bueno, para nosotros es importante conseguir estos 3 puntos. Además, tenemos un calendario ahora bastante complicado con rivales de arriba y, por lo tanto, el partido este en casa y, bueno, con los enfrentamientos que hay esta semana, pues nos puede venir muy bien los 3 puntos. Ganar el domingo significa ir a Mallorca, pues, con un objetivo claro que no será otro que ganar, pero con un poquito más de tranquilidad. Y es que lo decíamos a lo largo de la semana, puede ser una jornada propicia si el Elche gana, porque en el resto de campos, sobre todo donde se enfrentan los de arriba, pase lo que pase, va a ser bueno para el Elche. Recordamos que el Mallorca juega en casa del cuarto clasificado, el Lleida. Por tanto, si el Elche gana, pase lo que pase, ahí va a ser bueno. Si empatan, fenomenal. Yo creo que el mejor resultado posible, porque el Elche se distanciaría en 2 del Lleida y le recortaría 2 al Mallorca. Si gana cualquiera de los dos, pues porque le recuperas 3 puntos al que pierde. Es decir, imaginaros el mejor escenario. Pierde el Mallorca, tú has ganado y te pones a 5 puntos del líder y vas a visitarlo la semana que viene. Luego hay otro partido también muy interesante, Valencia-Mestalla-Hércules. El Valencia-Mestalla está en mitad de la tabla, el Hércules es quinto y evidentemente ahí lo que interesa es que pierda el Hércules porque es el quinto, es el que marca la zona del primero que no se clasifica para el playoff. Y el Elche, no olvidemos que sí, que está muy bien mirar la primera plaza, pero el primer mandamiento es alejarse al máximo del quinto, o sea, clasificarse para jugar el playoff. Es cierto que tú con la primera plaza tienes más opciones de ascender, pero puedes ascender desde cualquier plaza. insistiendo de que la primera es con mucha diferencia la mejor. Por eso digo que puede ser una jornada propicia y eso le preguntamos a Vicente Mir. Bueno, tanto si gana el Mallorca como si gana el Lleida, los dos resultados serían buenos. El empate también estaría bien si nosotros siempre que ganemos nosotros. Por lo tanto, ya te digo, si se da que el Mallorca no gana y nosotros ganamos, pues iremos con una distancia de puntos muy buena a Mallorca y con posibilidades de recortarle al Mallorca. Pero primero tenemos que ganar nosotros mañana, el domingo. Le preguntaban por la pareja Nino-Lolo Pla. Si finalmente tuviera que jugar Nino con Lolo Pla, es una pareja poco habitual o nada habitual. Nino ha jugado siempre con Benja y últimamente con Sori. Lolo Pla ha jugado más con Sori. Pero Nino y Lolo Pla, que recordemos, casi nunca. ¿Variaría esto la forma de atacar o de jugar jugando ellos dos? No variaría en nada, seguiría jugando 4-4-2, solo que bueno, que sí que es cierto que Lolo a lo mejor no es ni Benja ni Sori, es un perfil diferente, es un poco más media punta, digámoslo así, pero no variaría nada, jugaría 4-4-2 con dos puntas, a los dos les exigiría pisar el área, tanto a uno como a otro, y buscaríamos por lo que buscamos siempre, es decir, que al final no cambia nada de lo que estoy haciendo habitualmente cuando jugamos en casa, siempre que tengo dos puntas. Y como ayer ya os comentábamos, es partido, y más no estando Javi Flores, para decantarse claramente por dos extremos. Y esto es lo que le preguntábamos a Vicente Mir, por Iván Sánchez y Collantes, que sean titulares. No tengo muchas más opciones, es decir, que vosotros sabéis muy bien qué dos extremos van a jugar. No van a jugar a pierna cambiada y por lo tanto sí que es cierto que vamos a ver si somos capaces de desequilibrar esa defensa y al final pues buscar el área con buenos centros y eso pues nos puede dar muchas posibilidades de ganar. Y otro jugador que también se ha ganado el puesto y que desde luego brilla en los últimos partidos es Diego Benito, que digamos le está quitando el puesto a Provencio y que mañana, o mejor dicho el domingo, pues tiene pinta de que volverá a ser titular. Yo confío en los dos, es decir, tanto Provencio como Benito son buenos futbolistas, junto con Manolín, que son los tres que habitualmente juegan más. Es cierto que bueno, ahora Benito lleva dos partidos jugando, es posible que juegue mañana también, pero Provencio ni mucho menos está descartado. Provencio es un futbolista muy bueno, que seguro que va a jugar muchos partidos y que en mi mente está que Provencio, junto con los otros dos, es titular igual que ellos. La penúltima, ¿qué cuentas hace para contar con Sori Cava y Javi Flores? ¿Para cuándo ambos? Bueno, yo espero Sori tardará un poco más, pero bueno, Javi en un principio, si no pasa nada, la semana que viene tiene que empezar ya a entrenar con el equipo y bueno, y Sori tendremos que esperar una o dos semanas más. Sí, yo creo que sí, por lo que me ha dicho el doctor a mí, Sori descartado y Javi posiblemente pueda entrar la semana que viene ya a entrenar. Sori descartado para la semana que viene contra el Mallorca. Javi Flores tiene toda la pinta de que jugará. Y esta es la respuesta de Vicente Mir cuando le preguntamos si le preocupa algo de cara al partido del domingo. Bueno, me preocupa, sí que me gustaría que, pues bueno, transmitirle a la afición que tenga paciencia, que va a ser un partido muy trabado, que va a ser un partido difícil, que nosotros lo vamos a dar todo para ganarlos, sí o sí, pero bueno, sí que es cierto que es un equipo que por lo que he podido ver se cierra bien atrás y es difícil hacerle ocasiones de gol. Eso no significa que lo vamos a dar todo, vamos a intentarlo, pero que no, me gustaría que nos apoyaran en todo momento y eso hará que seguro que ganemos el partido. Llega esa comida familiar a la que van todos y tu madre te dice que te cambies ya, que no llegáis. Pero tú ya tienes ese poder. El poder de poder decir... Tirando, que yo voy en mi coche. Y ese poder solo te lo da el nuevo Polo. El poder de vivir tu vida. Ven a por tu Polo a Serramóvil, tu concesionario oficial Volkswagen. En Elche, Elda, Orihuela y Torrevieja. Grupo Serrano Automoción. Sábado, a las 4 de la tarde en el pabellón del Toscar, baloncesto en silla de ruedas. Club Deportivo Minusválidos Elche, Bahía de Cádiz. Acude y anima a nuestro equipo. O vívelo en diferido por Teleelch. El domingo a partir de las 3 de la tarde. Y el lunes desde las 7 de la tarde. Elche Bahía de Cádiz. El espectáculo del baloncesto en silla de ruedas. RC Estadio abre sus puertas en el Martínez Valero.

El Celtic Elche recibe al Alcoyano mañana sábado a las 5 en la Ciudad Deportiva. El Elche B recibe al Denia mañana a las 5 en la Ciudad Deportiva. Y el Kelme B juega contra el Club Deportivo Acero el domingo a las 5. En preferente, Unión Deportiva Ilicitana Tádder mañana a las 5 en la Ciudad Deportiva. Es decir, que mañana tenemos una tarde en la Ciudad Deportiva extraordinaria de mucho fútbol, de juveniles, de División de Honor, de Liga Nacional, de preferente. Y en autonómica femenina, el Elche recibe al Levante el domingo a las 11 en Torrellano. En fútbol sala, segunda división masculina, el Elche Club de Fútbol Sala recibe al Mengíbar mañana sábado a las 7 y media en el pabellón Esperanza Lac. En segunda división femenina, el Juventud de Elche recibe al Torreblanca de Melilla mañana a las 5 en el pabellón Esperanza Lag. En balonmano división de honor femenina, el Santa Eulalia recibe al Elche Mustang, juegan mañana a las 5 y media. Y en primera estatal masculina, el Club Balonmano Almoradí recibe al Elche Vulcanizado Salverola el domingo a las 12 y media. En voleibol Superliga femenina, el Club Voleibol Elche Vicio Sport recibe al Xàtiva mañana a las 7 en La Olla. En waterpolo, segunda división masculina, jornada número 5, el Club Waterpolo Elche recibe al Metrópole mañana a las 6 en el pabellón Esperanza Lag. Y destacamos también que se celebra la octava subida al Racó de la Morera el domingo. Pues deseando que paséis un feliz, muy feliz fin de semana, agradeciendo una vez más vuestra fidelidad para con esta casa y recordándoos que el domingo a las 11 y media estamos aquí en directo para la retransmisión del partido Elche Formentera. Nosotros ponemos el punto final. Hasta luego. Elche en punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.